Muy buenas noches, estimados amigos, oyentes de Los Eternos Rivales. Hoy es 19 de octubre de 2017, mi nombre es Ángel Gómez y les doy la bienvenida desde Caracas, Venezuela, donde también está mi amigo y compañero Alejandro Latanzi. Bienvenido, Alejandro, a tu casa. Buenas noches, Ángel, ¿cómo estás? Buenas noches a todos los amigos que nos siguen, nos escuchan. Bueno, tenemos bastante de qué hablar, tuvimos Champions, tuvimos Liga. Y yo creo que estuvo muy buena la semana. Sí, señor. Bueno, vamos a empezar por el principio. Entonces, en Liga, resulta que el Sevilla perdió en su visita a San Mamés. No la tiene toda consigo, porque después vamos a hablar más tarde cómo le fue en Champions. Sevilla, después de haber dejado salir a Monchi y de perder a Vitolo en esa compra, digamos, hostil que hizo el Atlético de Madrid, no la tiene toda consigo. El Getafe perdió con el equipo merengue 1-2, en un duelo de rivalidad regional. Entonces, es como que si, ¿cómo se llama?, que hubiera jugado en Valdebebas, ¿verdad?, y hubiera jugado el Real Madrid contra el Castilla. Esto lo digo en WhatsApp, con un saludo para José Miguel, que no pudo estar con nosotros hoy. Pero bueno, el equipo del Getafe, al final, bueno, hay que decir que Cristiano Ronaldo anota los 85, pero hasta ese momento estaba empatando el Getafe, y bueno, hubiera sabido bastante, bastante sabroso, pues, ese empate ahí, pero al final el equipo merengue se lleva la victoria. La Real Sociedad gana visitante 0-2 al Alavés. Y en partido que yo vi, no sé si lo pudiste ver, en el Wanda Metropolitano, Atlético de Madrid 1, Barcelona 1. Estaba oyendo algunos comentarios de que el Barcelona históricamente, cuando juega su primer partido en un estadio, cuando está estrenando estadio, pues entonces siempre empata. Nunca gana. Entonces, bueno, parece que eso es una tradición que se sigue cumpliendo. Aquí goles de Saúl. Un golazo. Un golazo. La verdad que Saúl se pierde de vista. Yo creo que la selección española lo debe llevar al Mundial a pesar de su corta edad. Luis Suárez, que después vamos a hablar de Luis Suárez, anotó el empate a los 82. ¿Tuviste el partido, Alejandro? Sí, tuve la oportunidad de verlo completo, por suerte. Okay. Un partido, bueno, todos los partidos del Atlético de Madrid-Barcelona son intensos. El Atlético de Madrid siempre le pone mucha intensidad, sobre todo en la media cancha, y eso hace que quizás no sea un partido muy vistoso, pero son juegos bien emocionantes. Y esto no fue la excepción. De hecho, vimos al principio los primeros 5 minutos. Muchos chances, los primeros 10 minutos, muchos chances de gol de dos equipos. Primero del Barcelona, luego dos paradas extraordinarias de Ter Stegen, que yo no sé si todavía hay gente que critica a Ter Stegen. Yo te voy a decir, y las personas allegadas a mí lo saben, desde que llegó Ter Stegen al Barcelona, me pareció una excelente adquisición. Sí. Y cuando se hablaba de que se tenía que ir uno de los dos bravos o él, me acuerdo que se lo dije a mi hijo. Le dije, yo me quedo con Ter Stegen. La temporada de Bravo en el Barcelona fue muy, muy buena, pero ese no es su verdadero nivel. Yo creo que Bravo en el Barcelona estuvo por encima de su nivel, por suerte. Y la edad a todo, yo creo que yo me quedaría con Ter Stegen y lo estaba demostrando. Mucha gente lo critica en ciertas cosas. Para mí es un arquerazo y hay años por delante con un buen arquero. Esas dos pelotas que sacan contra el Atlético de Madrid son claves en el partido y son pelotas de reflejo. No cualquier arquero saca esas dos pelotas. Es correcto. Ahora, hablando del Atlético de Madrid, y después voy a hablar del Barça, ¿a ti no te da la impresión de que el Atlético de Madrid ha podido hacer mucho más y que como que le quedó debiendo a su afición? Porque yo, una vez que el Atlético se pone en ventaja, Mira, ese equipo se echó para atrás totalmente. Y esporádico contraataque fue lo que hubo a partir de ahí. Pero entonces yo creo que no sé, a mí Simeone me parece que cuando se encuentra con un golito que su equipo está en ventaja, es como que dice, bueno, ahora ya está, ya ganamos el partido, nos basta con un gol, tenemos una gran defensa, vamos a echarnos para atrás. ¿A ti no te da esa impresión o estoy equivocado? No, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que, pero lo que pasa es que le ha dado muy buenos resultados. Es un equipo, quizá que hay momentos en los partidos, dependiendo contra quién sea el rival, que se da un poco más atrás. Pero el fútbol del Atlético de Madrid es tratar de ponerse en ventaja. Al contragolpe le ha ido muy bien siempre. Pero un contragolpe de más de media cancha. Es un equipo que presiona muchísimo la media cancha, pero no como la presiona el equipo de Guardiola, por ejemplo, que presionan en tres cuartos de cancha. No, ellos presionan apenas pasan la mitad de la cancha. O sea, ellos te dejan llegar a tu mitad de la cancha, pero ahí van a tocar 300 balones si quieres llegar al área. No es fácil. Un equipo que siempre está muy bien parado, tiene un oficio tremendo, saben cómo moverse en la cancha, saben leer la jugada, por lo tanto, ellos saben anticipar en la presión o para que no llegue la pelota a ese jugador, o para que cuando llegue, llegue de forma forzada y el jugador tenga que entrarla al lado o hacia atrás. Tiene un oficio muy, muy bueno. No fue la excepción. No sé si quedaron a deber con la afición. Creo que el Barcelona, sobre todo en el segundo tiempo, hizo un muy buen segundo tiempo. Yo quedé contento con el segundo tiempo de Barcelona. Fueron metiéndolo poco a poco cada vez más atrás y tuvieron muy bien parado, muy bien organizado, preparado para el contragolpe del Atlético de Madrid. Fueron pocas las jugadas que agarraron al Barcelona mal parado, como pasaba muchísimo contra el Atlético de Madrid. Ha pasado mucho cuando estamos abajo, que nos agarran mal parados muchísimas veces. Este Barcelona rotó bien en la media cancha, rotó bien atrás cuando estábamos al ataque y pocas veces quedó descompensado defensivamente. Y ¿tú sabes? Me gustó. Dime. ¿Tú sabes por qué te lo digo? Porque viendo los números, yo creo que ese estilo que, como tú bien dices, le ha ido muy bien hasta el momento, este año no le está dando resultados, porque fíjate, en Liga tiene 13 goles a favor en 8 partidos, ¿ok? Eso no son ni siquiera 2 por partido. Y en Champions, ojo, tiene un gol a favor en 3 partidos, 1 en 3. Entonces, teniendo jugadores de calidad como Griezmann, como el belga Carrasco, como el niño Torres cuando lo mete, como el propio, ¿cómo se llama?, Angelito Correa, este es Saúl, que es un jugadorazo, todavía en formación, pero que tiene un gran futuro. Yo creo que en cualquier momento el equipo... Entonces, lo veo... Yo creo que en cualquier momento el equipo agarra la senda. Si yo fuera hincha del Atlético de Madrid, estaría un poco molesto porque... Oye, este equipo puede dar más, es la impresión que me da. Entonces, bueno, vamos a ver el equipo culé. Mira, el equipo. No, ajá, dime. Lo hablábamos el otro día, disculpa, no te voy a terminar. El otro día creo que lo hablábamos. Los equipos, le pasó al Chelsea, le pasó al Barcelona, le pasó al Atlético. Los últimos meses de los castigos UEFA, o de los castigos FIFA, han sido bien complicados para todos los equipos que lo sufren. Y yo creo que el Atlético de Madrid no es la excepción. No sé por qué, no sé si será por falta de adquirir jugadores nuevos que vayan sumándole y ayudando a la rotación. Pero a todos los equipos, le pasó al Chelsea, le pasó al Barcelona y le está pasando ahora a este Atlético de Madrid. Yo creo que el Atlético de Madrid... Ahora en diciembre, supuestamente con la incorporación de Diego Costa. Bueno, el brasileño que ya jugó con ellos. Diego Costa. Yo creo que va a ganar mucho y en cualquier momento este equipo agarra la senda ganadora otra vez. Yo tuve el chance de ver el partido de la Champions y bueno, no que fue que le pasó por encima al otro equipo, pero le robaron un penal tan, tan claro que yo pensé en determinado momento que estaba jugando contra el Real Madrid, el Atlético. Bueno, porque el penal que no le cantaron a favor del Atlético solamente lo cantan cuando juega contra el Madrid. Ahí está. Bueno, pero entonces te pido que guardemos un momentico ese comentario para cuando lleguemos a Champions. Mira, todavía quedándome con este partido, Valverde salió con la defensa titular, con el portugués Semedo en el lateral derecho. En la media cancha, Sergio Busquets, Rakitic e Iniesta. Y adelante, André Gómez, Luis Suárez y Messi. Entonces, ahí viene mi comentario. ¿Qué carrizo hace André Gómez en un partido y sobre todo de titular? ¿Verdad? Es un partido tan importante que entra ante un rival directo que es de los que está peleando los puestos de arriba y de visitante. O sea, yo esa no la entendí y menos entendí que lo dejara todo el partido, porque André Gómez, ¿qué es lo que hace? André Gómez, pues entonces por la punta derecha, ¿verdad? Por la punta derecha casi siempre, y entonces cuando le pasa un balón tú no te das cuenta que siempre hace lo mismo, le pasa el balón y en vez de encarar al lateral o buscar driblar, o buscar centrar, ¿qué es lo que hace? Pasa el balón hacia atrás. Siempre es lo mismo, es como que tiene ese chip de que no, me lo dan y yo salgo rápido ese balón. Y siempre lo saca igual, no trata de hacer una diagonal, no trata de hacer algo distinto. La verdad que mira, yo ya no puedo, yo ya no soporto a este jugador, ojalá se vaya al mercado de invierno, porque es que fue, bueno, de los peores fichajes que hemos hecho en años, y mira que hemos hecho malos fichajes. Pero no sé, ¿tú opinas lo mismo o estoy totalmente desenfocado, Alejandro? Bueno, yo no sé si opinaré lo mismo. Opino más que tú todavía. Okay. Gómez se le siguen dando chances y no hay una sola vez. Ojo, un jugador de este nivel que en determinado partido te haga una jugada buena, no puede decir, oye, viste, está poniendo malo. No, no, no. No, o sea, porque haga una o dos jugadas en un partido, no le vamos a perdonar todo lo malo que hace cada vez que entra. O sea, es un jugador para mí que le quedó enorme, enorme la camiseta. Es un tipo que no aporta nada positivo. Tú me dices que fuera un tipo que corre, un macherano que se revienta corriendo. Tiene 8 pulmones. Bueno, yo digo, bueno, no voy al fútbol, voy a Barcelona, pero por lo menos el tipo corre. No. El tipo es un cero a la izquierda, totalmente. Mira, a mí no me gustó que entrara Gómez y no me gustaron los cambios. Sin embargo, se mantuvo, el equipo no decayó con los cambios. Eso me gustó, más bien sumó, o sea, pasamos a jugar con 10 un partido regular, jugarlo regular, a jugarlo con 10 por ejemplo. Pero el Barcelona terminó bien, sin duda. Rakitic, un buen momento, esa media cancha de Rakitic, Busquets e Iniesta, por lo que hago, Paulinho, en la cancha que se mantiene, o si quiere meter a veces cuando lo mete de medio también, a Sergio Roberto, también mantiene el nivel de la media, y eso me está gustando. El año pasado, cada vez que había un cambio, me acababa el fútbol. No teníamos fútbol el resto del partido. Y eso me está gustando. Esta rotación, quitando a Gómez, es una rotación que me agrada mucho porque se mantiene el buen ritmo o más bien se suma más cada vez que hay cambio. Lo importante en todo el febrero fue mantener invicto una cancha extremadamente difícil. El Barcelona en su segundo tiempo, después que empató, inclusive tuvo el chance de ganar, no con ocasiones claras, digamos, como el tiro libre de Messi o el último tiro libre del partido. No, por presión, el equipo se le vio ganas de ir arriba y de tratar de ganar el partido, un partido complicado, que si a mí me lo hubiesen dicho antes del partido, lo confirmo sin duda el empate. Yo con el Atlético de Madrid en el Calderón, el empate lo firmo hoy, mañana y cuando me lo pongo. Bueno, ahorita hay que decir en el Wanda Metropolitano. Bueno, entonces el último... Sí, perdón, correcto. El Wanda, que aparte es un estadio espectacular. Precioso. Mira, entonces ahorita en un tema que yo sé que no vamos a coincidir, que vamos a generar polémica, pero tengo que decirlo. Mira, Luis Suárez, a mí no me termina de convencer Luis Suárez esta temporada, inclusive algunos juegos de la temporada pasada. Yo lo veía que estaba lento, que estaba quizá pesado, un poquito pasado de peso, no lo sé. Pero este año se ha estado comentando de que tiene un quiste en la rodilla, que el Barcelona, escuché en una de las narraciones, en uno de los comentarios, que el Barcelona es, digamos, de la opinión que tiene que operarse ese quiste, que la selección uruguaya dice que no, el médico de Uruguay dice que no, que eso con un tratamiento es suficiente. Entonces, este es un año de mundial. Entonces, vista esta situación, y tú que sigues tanto al Barcelona como a la selección uruguaya, yo quiero tu opinión, porque definitivamente los números están ahí. O sea, Luis Suárez no está produciendo lo que esperamos de él. Yo lo veo realmente lento, que no llega a las jugadas, que rara vez, digamos, por lo menos completa una pared. No hace esos piques que nos tenía acostumbrados. Definitivamente el uruguayo no está... la impresión que a mí me da es que está, como yo te lo dije fuera de micrófono, es que está jugando con dolor, y obviamente eso no es bueno ni para él ni para el equipo. Entonces, tu comentario, Alejandro. Bueno, mira, hay dos cosas. Sí, sin duda el dolor de la rodilla está. Yo tuve la oportunidad de hablar cuando vino a la selección con Mario Rebollo, el asistente de Tavares, y él me decía primero que, aunque en este punto había un poquito de discusión, los médicos de Barcelona confían muchísimo en el grupo de médicos de la selección uruguaya. No solamente como profesionales, ¿no? Porque son los tipos que no les gusta arriesgar a mí o a los jugadores. De hecho, me contaba una historia. ¿Te acuerdas de la Copa América? El partido que Luis Suárez no juega porque venía lesionado. Y, perdón, sí, fue la Copa América, no recuerdo si fue en el Mundial contra Costa Rica, sí. que él venía con el problema de la lesión de rodilla, y estaba listo, de hecho estuvo cantando, y no lo metieron perdiendo Uruguay con Costa Rica, no lo metieron, y estaba visual dándole un golpe a la caseta de donde se sientan los suplentes. Ese día Suárez ni siquiera estaba convocado, no estaba en la lista de jugadores. Suárez no podía jugar, él lo sabía, y lo mandan a calentar para el kinesiólogo para que mientras esté el partido vaya haciendo su ejercicio de recuperación, y como no lo mete, Suárez se molesta y el tipo no se había dado cuenta, lo sabía, pero en el calor del momento no cayó en cuenta que él no podía entrar a jugar, ni siquiera estaba en la lista de convocados. Porque Tavares tiene una cosa. Tavares, si tú no estás en forma y no entrenaste antes del partido, no juegas. Entonces, el cuerpo médico de Barcelona confía muchísimo en la parte de esa profesional de Uruguay. Pasó en un cierto partido con Lugano. Hay una historia que Lugano le decía: bueno, déjame descansar un día más. Él le dice: ¿podés entrenar? No, me duele, quiero descansar para ver si mañana puedo jugar. Si no podés entrenar, no podés jugar. Y al final le digo: yo sé que tú eres un tipo responsable y vas a estar claro en la cuestión. Y Lugano dijo: bueno, sí, es verdad, no puedo jugar. O sea, eso se cumple al pie de la letra, llámese como se llama el jugador en la selección uruguaya. Ahora, ya va, ya va. Una pregunta, una pregunta, ya va. Deja. Por lo de la rodilla. Ajá, pero entonces me asalta la duda. Tú me dices, los médicos de Barcelona tienen 100% confianza en los médicos de la selección. Entonces, esto que se está comentando en la televisión, de que hay una diferencia de opinión entre un grupo médico y el otro grupo médico, que uno... Sí, tal. Ajá, explícame eso. No, la hay, la diferencia es una diferencia de punto de vista profesional totalmente válida y totalmente aceptada por ambas partes. El cuerpo médico del Barcelona prefiere, es un punto de vista, prefieren operar, mientras, sin decir que están equivocados los de Uruguay. Y el cuerpo médico de Uruguay prefiere, dice que no hace falta, que se puede llevar la lesión y mejorar sin la necesidad. Más o menos a mí me explicaron el tipo de lesión y me decían el por qué. Los médicos dicen que no hace falta. Y el grupo médico de Barcelona, que no esté de acuerdo, lo acepta también. Por eso es que no es que haya una pelea entre ellos, sino simplemente en algún momento se van a poner de acuerdo. Lo que yo veo es lo siguiente. Te voy a dar un punto de vista nada más. Si Luis Suárez va a ser operado, creo que va a ser operado en el momento que esté listo Dembélé de nuevo. Ok. O si compramos al que sea ahorita en diciembre, pues. Si llega un 9, pues. Okay. Correcto. Sí, porque Dembélé no puede quedarse sin un 9 como Suárez en este momento. Bueno, porque Dembélé no es un 9. Dembélé es un extremo, ¿no? Sí, pero se puede medio acomodar el equipo. Yo lo que veo es, el Barcelona no se puede quedar sin un 9 como Luis Suárez en este momento, a menos que sea forzado. Pero Uruguay no va a permitir que el Barcelona juegue todo el año con un jugador que el Barcelona dice que tienen que operar para después operarlo en la vacación y que no juegue el Mundial. O sea, si dice que tiene que operarlo, opéralo ahora que está jugando contigo. No me lo opere cuando tiene que venir a jugar conmigo. Eso yo creo que es donde está, ahí es donde debe estar realmente la disyuntiva entre el grupo de profesionales de Uruguay y el grupo de profesionales de Barcelona. Y te dijeron una pregunta, te dijeron, en el caso de que se opere, ¿cuánto es el tiempo de recuperación? No, okay. No me dijeron porque no hablé con ninguno del cuerpo médico que me pudiera explicar exactamente. Okay. Pero quiera o no, si lo operan en vacaciones, siendo tan corta, no va a poder hacer el con el grupo de Uruguay como para llegar al Mundial bien. Fíjate que él, al Mundial pasado llegó forzado porque se reventó el tipo recuperándose. No creo que se arriesguen otra vez. Entonces, si llegan a un acuerdo hay que operarlo. Bueno, vamos a operarlo ahora en diciembre, pues. Arranca la vacación en diciembre, dale, se recupera el otro, hace alguna compra y aprovecha. Pero de momento yo creo que ese es el gran problema. O sea, lo quiero operar para que no juegue conmigo y mientras lo va a utilizar, bueno, operarlo ahora y que no juegue contigo. Yo creo que ahí está el punto. Él está un poco más lento, se ve que juega, el dolor está. Ahora, hay otra cosa que está influyendo, que en cualquier momento se termina de adelantar hacia otra vez, hacia el gol y empiezan a caer los goles otra vez por el tipo de jugador que es. Yo veo que él con Valverde hace un trabajo de movimiento y de arrastre marca que ya lo hacía, pero muchísimo mayor. El movimiento de Suárez en la cancha con Valverde arrastra muchísimo más marca, se mueve mucho más, busca más, inclusive las diagonales, busca más de abrir cancha, de buscar otro tipo de diagonales que no son hacia el gol directo. Y eso está haciendo, y se nota, que queden más espacio para los que vienen de atrás. Y por eso vemos que el Paulinho llega tantas veces, también un jugador con esa característica, pero justamente aprovechando esa característica, además, con un 9 estático, no va a poder tampoco, te van a marcar la diagonal de los que vienen atrás. Te está quedando mucho espacio donde llega, ayer llegó Piqué y cometió la estupidez de meterle la mano, pero llegó solo, llega Paulinho, llega Rakitic, que esta temporada ha salido con mucho más gol, ni hablar de Messi, que jugando más atrás, está haciendo los goles, entra como quiere. Yo creo que eso es el estilo de juego que está intentando plantear un poco Valverde, y en cualquier momento Suárez va a responder con goles otra vez, pero está pasando. Si lo vemos un poco en cancha, si vemos un poco los movimientos, está teniendo muchísimo más movimiento, porque a pesar del dolor, no está jugando estático, se le ve lento, pero está todo el tiempo moviéndose, abriéndose a la derecha, a la izquierda, buscando, recibiendo, tocando, buscando diagonales para abrir espacio, y eso estoy convencido que es parte del estilo que le está, quiere implantar Valverde a este Barcelona. Ok, bueno, muy bien. Entonces, ese empate con el Atlético, bueno, perdimos dos puntos, vamos a decirlo de esa manera. Pudimos recuperar uno con ese gol de Suárez casualmente. Y entonces la ventaja sobre el eterno rival se reduce a 5 puntos, pero que todavía es bastante bueno. Pasando entonces a Champions, hubo doble jornada, entonces... Sobre todo sabiendo que esos dos puntos que se perdieron una cancha donde cuando tú sacas tu proyecto de año son factibles perder esos dos puntos. Sí. No se perdieron como fue el año pasado contra equipos como el Alavés, o equipo como Betis, por favor no me lo recuerde, que me cae mal la comida. Entonces vamos a hablar de Champions. Quedamos entonces en la primera jornada, donde hubo algunos resultados un poquito sorprendentes. Por ejemplo, a mí me sorprende que el Mónaco en su casa, por más que haya perdido a Mbappé, pierda con el equipo turco de Besiktas, un poquito sorprendente. También me sorprende que el Apoel Nicosia, que con todo el respeto, pues es un equipo de menor cuantía que el Borussia Dortmund, le saca un empate a uno. Feyenoord y Shakhtar Donetsk, bueno, estos son equipos que no van a estar en la contienda, me parece a mí, pero entonces ganaron los de Shakhtar 1-2. El equipo de Guardiola, que le va muy bien en Liga, pues aquí también ganó 2-1 al Napoli. Me hubiera gustado ver ese partido, pero no lo vi. Bueno, Liverpool hizo lo que le dio la gana con el Maribor. Le metió 7 goles a domicilio. Bueno, ¿qué te puedo decir? Este es un Liverpool que no le ha ido nada bien en Liga, pero aquí se desataron, pues. Leipzig, los alemanes le ganaron 3-2 al Porto de Iker Casillas. Y en partido, digamos, que no pude ver, pude ver una parte, porque tuve que salir, volví, pero la parte que vi que el Tottenham Hotspur hizo un tremendo partido ahí en Santiago Bernabéu, y el Real Madrid, pues entonces empata, otro empate más del Madrid en su casa, esta vez en Champions, empata 1-1, y hay que decir, le mandamos saludos a José Miguel, que el penalti de Cristiano Ronaldo se lo inventó el árbitro. Eso es un árbitro que es sumamente creativo, pues él debería, pues, cuando termine de ser árbitro, pues debería dedicarse, qué sé yo, al teatro, a la literatura, porque realmente es muy creativo. Se inventó un penal que nada más que lo vio él. Imagínate tú que el propio Kike Wolf, que es más merengue que Raúl, dijo que no era penal. Alejandro, ¿qué tuviste este partido? Bueno, de hecho, justamente te iba a comentar eso, ¿no? Fue tan poco penal que hasta Kike Wolf, del principio, no dudó en que lo había sido. Mira, sí, yo estuve haciendo zapping. El partido que más vi fue el del Manchester City contra el Nápoles. Vi bastante del Real Madrid y Tottenham. Y vi un poco nada más del partido del Mónaco. Un poco porque El Beşiktaş se puede decir que parecía local. Si vemos las estadísticas, no sé si las finales, pero yo las vi a mitad de partido. Las estadísticas en su totalidad favorecieron al Beşiktaş. El rato que yo lo vi, el peligro lo llevaba el Beşiktaş. O sea, la verdad que como tú dijiste, no entiendo ese mono que se vino abajo. Bueno, fíjate, terminó el final por presión porque iba ganando Beşiktaş, 51-49 a favor de Beşiktaş la posesión y 5 disparos a puerta por cada equipo. Con un equipo tan ofensivo como te lo había acostumbrado en Mónaco el año pasado, la verdad que es triste. Del partido del Manchester, te digo que, bueno, estaba comentando en el momento con un amigo y Guardiola tiene que, no sé cuánto durará, pero el primer tiempo debió haber terminado por lo menos 4-0. Después el penal, un penal que paró el arquero del City y luego otro penal que se puso 2-1 y al final el City como que se empezó a recrear un poco con la pelota y llegó a un punto donde se pudo haber complicado, pero tampoco gran cosa, ¿ok? Fue mucho más el City. El primer tiempo fue muchísimo más, exageradamente más. Es increíble cómo este equipo está funcionando en estos momentos. No sé si seguirá, pero la Guardiola lo tiene muy aceitadito este equipo. Yo creo que sí, en la Premier va a ser difícil pelearlo. Lo del Liverpool, bueno, lo del Liverpool fue una risa, y lo del Real Madrid tenía muy buen partido por ambos equipos. No fue penal, y bueno, no fue penal, punto. Van a decir, lo tocó, no. Lo toca, como yo de hecho lo escribí en el momento, ¿no? Si ese penal se lo hubiese hecho a Neymar estando en el Barcelona o a Luis Suárez, la Caverna hoy todavía estuviera titulando todo lo que tiene que ver con ellos para ese penal. Así es. Es terrible el tipo de la manera como se tira. Así es. No quiere decir eso que el Madrid no mereció empatar el partido. El partido fue muy bueno. A mí me gustó el juego como partido de fútbol. El Madrid tuvo sus oportunidades, el arquero del Tottenham paró una pelota bien interesante, pero estando 1-1, faltando poco para terminar el partido, el Tottenham pudo haber ganado. En el lapso del minuto 65, el 75 más o menos, pudo haberse ido arriba. El Tottenham tuvo un momento bien también importante, fue un muy buen partido. Y bueno, yo creo que demostrando que el Dortmund no tienen nada que hacer ya en ese grupo. Estos dos son los que van a clasificar. Y el Dortmund muy mal, muy mal. La verdad que nada que ver. De Schalke rápidamente, déjame decirte que cuando hablamos de los grupos de Champions, me acuerdo haberte dicho que ese grupo me parecía bien interesante, porque a pesar de que no es de los favoritos a clasificar, fíjate que el Shakhtar le ganó ya el Nápoles en casa de Shakhtar. El Shakhtar es un equipo muy ofensivo y ya con experiencia de Champions. El año pasado llegó a semifinales, si no me equivoco, por lo menos cuartos, con muchos chances de la Europa League. Y es un equipo que mosca porque si le sale un buen partido en Italia contra el Nápoles se puede complicar, ¿viste? Sí. No es un equipo fácil, fíjate que con 10 jugadores fue capaz de ganar en Holanda, un equipito que sabe a lo que juega. Bueno, y este Tottenham que salió pues con la frente en alto ahí del Bernabéu, cuidadito en su casa, José Miguel, porque este Harry Kane no moja pero empapa, tremendo delantero. Y hay es un equipo bien ofensivo, joven, con buenos jugadores, sí. Y hay que tomarlo bien en cuenta. Y con un gran entrenador. Mira, resulta que el Sevilla visitó al Esparta de Moscú y se llevó 5. Entonces este es el Sevilla que yo estaba comentando antes, que no las tiene todas consigo. Perdió en Liga y aquí perdió en Champions también y perdió por bastantes goles. Entonces, 5-1. ¿Qué te parece a ti el Sevilla? ¿Te parece que está en crisis? ¿Que ¿Que esto es solamente algo que de lo que no hay que preocuparse o qué? Yo no sé si es algo psicológico que le está pasando al equipo. Yo vi el resumen después. En el primer tiempo el Estrella tuvo chance de irse arriba, fue más que el Spartak, o quizá un poquito más, tampoco mucho, porque el Spartak no juega nada, Ale. Yo estuve viendo, el Spartak no juega nada. Y el segundo tiempo le pasó por encima al Sevilla en todas las líneas del partido. Le pasó por encima. Y es un pobre equipo, con el respeto a si hay algún ruso o moscovita que nos escuche y que es fanático del Spartak, para mí es un pobre equipo. Para mí en Rusia es más equipo el Zenit y el Cheska que el Spartak. Y sin embargo ganó muy fácil, muy fácil. Okay. No sé quién le está pasando a este Sevilla, pero tiene que rápidamente hacerse un análisis profundo. Bueno, y entonces el siguiente día, la siguiente jornada, bueno, este sí para mí es la sorpresa de la jornada, porque que el Atlético de Madrid vaya a visitar al Karabakh, que con todo el respeto es un equipo que por primera vez en su historia está jugando en la Champions. Es un equipo que no tiene, pues, ni de lejos los pergaminos del Atlético de Madrid, y que le saca un empate, partner. Para mí esto es un fracaso monumental. Tú viste el partido y estabas comentando algo del partido. Termina de hacer tu comentario ahorita, sí, porque estamos en la parte de Champions. Sí, tuve chance de verlo porque fue a las 12, fue hora de aquí de Caracas. Fue 2:45 antes que nosotros. Entonces tuve el chance de poderlo ver tranquilamente. Mira, el Karabakh jugó con un jugador menos los últimos 15 minutos, 15-20, digamos, con el tiempo añadido. El Atlético de Madrid fue más que el otro, pero no mucho más. O sea, no. La verdad que fue un partido más parejo de lo que nos imaginamos. O sea, el 0-0 no debió haber sido, simple y llanamente, porque fue un penal muy claro a favor del Atlético de Madrid terminando el partido. Pero que de resto se puede decir que está justo. ¿Ok? O sea, que no es que le robaron el juego. Bueno, fue imposible, Daniel, no sé si tú lo viste. Imposible. No, no. Que el penal no lo vieran, no uno de los tres, que no lo vieran los tres al mismo tiempo. O sea, donde estaba parado el árbitro, vio el penal. El cuarto árbitro, ese que está al lado de los arcos, que para mí son más inútiles que el fiscal de tránsito que pensaron, no sirve absolutamente para nada, para nada. Y el linier también, los tres lo tuvieron que haber visto al mismo tiempo, claramente. Y ahí no tuvo que verse ni siquiera si existiera la Champions el VAR. Ni siquiera se tuvo que haber fijado. Un penal clarísimo. Sí, el tipo saltó a cabecear, el Nino Torres saltó a cabecear en el área chico, una pelota que sobró al arquero, con una salida muy mala del arquero, y saltó solamente para meterla adentro, y en el momento que saltó, el tipo que estaba atrás no es que lo desarticuló, lo movió, no. Estaba como a medio metro y para llegarle se le tiró un empujón para adelante que lo tumbó, lo desacomodó totalmente en el salto y lo tiró al piso. Y bueno, no pasó nada. Pero fuera de eso, el partido fue muy parejamente malo. La verdad que fue la sorpresa, sin duda. Me sorprendió sobre todo porque el Atlético de Madrid hasta ahora había demostrado que en Europa era un equipo que estaba muy claro lo que era jugar Europa. Era un equipo que siempre sacaba puntos o por lo menos marcaba de visitante y sabía cuál es la... Era especialista de este tipo de juego. Sí. Y la verdad que de los tres lleva dos bien, bien, bien malo, ¿no? Bueno. Siguiendo adelante, Anderlecht 0, Paris Saint-Germain 4, aquí sí el equipo parisino pues hizo los deberes. Goles de Mbappé, de Cavani, de Di María y del pesetero, de cuyo nombre no quiero acordar. Bayern de Múnich 3, Celtic 0. Bueno, Bayern de Múnich, que hay que decir que votaron a Ancelotti, entonces tienen ahorita pues a este veterano, se me olvida el nombre, este que ya lo dirigió en una oportunidad. Sí, bueno, el alemán mismo que ya lo dirigió, ya me viene que el nombre. Lo sacó campeón. Sí. Ya te voy a decir el nombre. Bueno, Bayern de Múnich 3, Celtic 0, Benfica 0, Manchester United 1, CSKA Moscú 0, Basilea 2, Chelsea y Roma se cayeron a goles 3-3, y Juventus con un gol de Mandzukic en el 84 ganó 2-1 al Sporting de Portugal. Otra sorpresa ese partido. Estoy dejando de último el partido del Barça porque, bueno, es el que vamos a comentar. Entonces, en el partido del Camp Nou, que algunos dicen de que tuvo una asistencia de público bastante modesta para lo que es un partido de Champions, por la situación en Cataluña y que la gente está protestando, etcétera, etcétera, no lo sé. Pero, bueno, goles de Nicolau en propia puerta, de Lionel Messi, de cobro de tiro libre, y de Digne, que yo no sé si es el primer gol que marca con la camiseta del Barça, haciéndole la suplencia a Jordi Alba. Jordi Alba, que tiene alguna molestia, pues entonces no pudo jugar. Y aquí pues entonces el francés, digamos que anotó quizás su primer gol. Incidencia del partido, ya tú la comentaste, pues para mí un acto infantil de Gerard Piqué, que ya tenía una amarilla. Entonces con esa amarilla pues entonces se hizo expulsar en el 42 por rematar con la mano un balón, ahí en que la metió el gol, pero por supuesto el gol no subió al marcador. Entonces tuvimos que jugar 3 minutos el primer tiempo y todo el segundo tiempo con 10. Y bueno, con todo y eso pues logramos ganar al Olympiacos, que es un equipo que marcó, digamos, metió 4 atrás, 5 adelante en una línea de 5 defensivos, y luego entonces uno adelante, apenas un delantero para aprovechar algún contraataque. El partido, pues te digo que Sergi Roberto, en la demarcación que a mí no me gusta para él, que es la del lateral derecho, para mí Sergi Roberto cumple muchísimas, digamos, mejores funciones cuando lo ponen de interior. Pero bueno, Valverde sabe lo que hace y vamos a confiar en él. Hasta ahora le ha ido muy bien con el equipo. Y para él sus laterales derechos son Sergi Roberto y Semedo, los dos. Entonces los alterna. Por ahí estaban diciendo que bueno, que por qué no juega Semedo. Bueno, no juega Semedo porque jugó en Liga y aquí entonces lo rotaron y le tocaba descansar. Jugó Sergio Busquets, Andrés Iniesta y Paulinho en la media cancha. Y arriba Messi, Suárez y Gerard Deulofeu. Gerard Deulofeu, que para mí hizo quizás el mejor partido desde que regresó al equipo. Encaró, dribló, pasó bien el balón. Lamentablemente, pues con la expulsión de Piqué, pues entonces el sacrificado fue él. Y Mascherano entró por él para recomponer la línea 4, que tú eras de la opinión, me lo comentaste por WhatsApp, de hacer más bien una línea 3. Yo te decía que para mí era un poco arriesgado jugar con una defensa de 3 en el momento en que estás ganando apenas por 1 y tienes un hombre menos. Pero bueno, eso es cuestión de óptica, pues tu opinión es muy válida también. Y bueno, en este caso Valverde prefirió jugar conservador y jugar con la defensa de 4, y lo importante es que le salió bien y ganamos el partido. ¿Qué me puedes comentar de este partido, Alejandro? Bueno, mira, varias cosas. Uno, la verdad que el Olympiacos es uno de los equipos, yo sé que tiene que estar entre los 3 peores equipos de esta Champions. Lo vi con muy poco fútbol, un pobre equipo, la verdad que nada que ver. Yo pensé que iba a tener un poquito más de poco. Fue a jugar al Nou Camp a ver si no se comía muchos goles y eso lo hizo deslucir más todavía. Lo de Gilles Piquet, ni hablar. La primera tarjeta amarilla era una tarjeta amarilla tonta, una tarjeta amarilla sin necesidad, pero aparte provocada por él por salir mal de la jugada. Y la segunda, yo no sé por qué los jugadores de fútbol tienen esa capacidad de querer poner al público y a gente en contra de los árbitros cuando no deben. Los árbitros ya se equivocan suficiente como para que tú quieras endosarle cosas que no son en el calor del juego. No solamente fue hermano que le hizo el movimiento para jalar la pelota para adentro. O sea, si sabes que lo hiciste, quédate callado, pide disculpas si quieres o no al árbitro y te sale de la cancha, pide disculpas a tu compañero. Porque si no tuviéramos la suerte que el Olympiaco es quien es, no hubiese complicado un partido que estaba cómodo. Era un partido que no tenía ningún problema. Si el Olympiaco hubiese sido un equipo con un poquito más de riesgo, de hambre de ganar, en el segundo tiempo el director técnico hubiese hecho algo para salir a demostrar que tiene un jugador más que el Barcelona y no lo hizo. Por suerte para nosotros. Ahora, yo lo que te decía era, contra estos equipos, inclusive con el equipo de nivel, yo me acuerdo de hace mucho tiempo de un partido en Barcelona, si no me equivoco, contra el Valencia, que era Rijkaard, el técnico. Y el Barcelona estaba dando un chocolate, le botan a un jugador de defensa en el primer tiempo. Y el tiempo ni siquiera en el minuto 40, algo así, ni siquiera termina el primer tiempo como lo terminó esta vez, para más o menos hablar y acomodar el equipo, sino que de inmediato sacó el top en aquel momento y metió otra defensa. El partido en aquel momento iba 0-0, terminamos perdiendo el partido. Tú cuando eres un equipo como el Barcelona, y lo voy a decir aunque no deba, como el Bayern o como el Madrid, lo voy a meter en el grupo, por eso te digo que no deba. A ti en partido como esto te botan un jugador y tú tienes que decirle, mira, con 10, con 9, con 8 soy mucho más que tú, y si te voy ganando 1-0 te voy a hacer 2, 3 goles más y después si quiero meto otra defensa para ya bajar el nivel, porque aparte se vio en la cancha que era así, los 5 minutos que llegaron de primer tiempo y el arranque del segundo se vio que Barcelona con los 10 iba a ser mucho más, fue mucho más todo el partido. Yo, contra un equipo que me está jugando con uno solo en punta y que no me ataca, sino cuando tira un pelotazo para arriba, cambio, juego con defensa de 3 y no saco un delantero que aparte estaba desbordando como quería por su lado. De repente se equivocó varias veces en el centro atrás o en el pase definitivo, pero se equivocó como no pudo equivocarse porque le costaba justo la pelota. Yo no hubiese sacado de Feo, en mi punto de vista, en mi forma de ver el fútbol en determinado partido. Yo creo que el fútbol, lo bonito del fútbol es que no es un librito como el béisbol, que me encanta el béisbol, pero no es un librito. Sí. El fútbol tiene eso. Tú el fútbol en cada partido lo analizas de forma diferente durante el partido, y eso es la diferencia entre un técnico y un alineador de jugadores. Que el técnico, por eso es que para mí Guardiola hoy por hoy es el mejor técnico del mundo. El tipo es capaz de analizarte, de cambiarte durante el partido 2-3 veces de táctica, porque está viendo ciertas cosas y te hace ciertos cambios que tú dices, wow, qué broma más rara, pero el equipo empieza a funcionar. Mira, desde mi punto de vista, sinceramente, yo hubiese arriesgado a hacer 2-3 goles más y después si quiero cambio. Pero bueno, el equipo igual funcionó, se sabía que el equipo era mucho más y que Colo sí, del Efebo, íbamos a hacer más, se veía que se iba a hacer más goles. Yo estoy de acuerdo contigo, yo no hubiera sacado a los feos, pero yo sí hubiera sacado a Suárez, por lo que ya te comenté. Ok, mira, este fin de semana vuelve la Liga y la semana que viene... tú en la Champions, en este nivel... Tú sacas a Suárez en el entretiempo contra el Olympiaco para poner un defensa y no te quejes por dijo que te va a dar. Bueno. Porque te lo va a dar. O sea, oye, pana, no puedes sacar a tu delantero estrella, esté como esté. Simplemente quieres resguardarte de un equipo que no te va a atacar, Ángel. Equipo no te va a atacar, no lo saques. Está bien, pero tiene que respetar la decisión del entrenador. Pero bueno, igual esa no fue. Mira, Sí, no, no, no. Yo lo respeto, pero yo lo que veo es eso. Tú ayer me decías, y si en una jugada fortuita te hacen el 1-1, bueno, si en una jugada fortuita me hacen el 1-1, yo soy el Barcelona, voy y le hago dos, tres goles más y le gano 3-1. bueno. No, no, no, no, no puedes respetar tanto un equipo que en la cancha no te están planteando eso. Okay. Mira, cambiando de tema entonces, hay un partidazo este fin de semana, porque resulta que el Valencia, no habíamos dicho eso, pero el Valencia le metió 3 goles, perdón, 6 goles al Betis en casa del Betis, ¿ok? Y bueno, está ahí en los primeros lugares, está por encima del Madrid, lo cual me complace. Me gustaría mucho que el Valencia fuera el subcampeón y no el Real Madrid. El Valencia recibe al Sevilla, este es Sevilla que viene dando tumbo, pero que tiene esta oportunidad ante uno de los equipos de arriba de recuperarse y de darle una alegría a su afición. Vamos a ver qué pasa. El Barcelona recibe al Málaga. Aquí sí, Lo veo muy difícil. difícil para el Málaga, difícil No, para no, el... no, veo muy difícil para terminar diciendo. Veo muy difícil en Sevilla le puede ganar a este Valencia que está jugando muy bien. Lo que sí creo, para los que les gusta apostar, es que va a haber muchos goles. Va a haber varios goles, va a haber varios goles en ese partido. No, no sé si todos de Valencia o de ambos equipos, pero va a haber varios goles. Sí, No ese. creo que Valencia pierda puntos este fin de semana con el Sevilla. Sí, voy a tratar de ver ese partido porque se me hace muy interesante. Bueno, yo no sé, todavía no han votado a Mitchell, que yo sepa, pero el Málaga tiene, de los últimos 5 partidos, ha perdido 4, un empate, y bueno, va a visitar el Camp Nou. Yo creo que el Málaga aquí se va a llevar unos cuantos goles. Vamos a ver con qué alineación sale el Chingurri, pero ese partido tenemos que ganarlo porque sí. El Atlético de Madrid visita al Celta de Vigo y el Ese Real. partido, Ajá. yo creo que es el momento para que el Barcelona dé un golpe en la mesa y se saque, como decimos abajo en el sur, la mufa de los partidos contra el Málaga que todos los años nos complican. Sí, señor. Mañana, el sábado, perdón, el Barcelona, el Málaga, tiene que llenarle la cesta de goles. Sí, porque lo que pasa es que Pero aparte esa... no solamente porque hay una gran diferencia este año, sino porque los últimos años es un equipo que se nos ha atragantado. El año pasado el campeonato lo perdimos contra el Málaga. Bueno, entre otras cosas, y contra el Betis y contra tantos otros, pero de nuevo, por favor, no me lo recuerde. Claro, pero ese partido que perdimos en Málaga fue clave. Así es. Y el Real Madrid recibe al Eibar, que yo creo que debe ganar el equipo merengue, pero ojo, porque el Madrid en el Bernabéu está pinchando muy seguido, así que lamentablemente hoy no tenemos la opinión de nuestro amigo José Miguel, pero yo creo que si este partido no lo gana el Real Madrid, pues entonces que vaya preocupándose el amigo Zidane, aunque por ahí vi unas declaraciones del visir de Chamartín, donde decía, entre otras cosas, que Zidane es el mejor entrenador del mundo. Entonces, bueno, será que está atornillado. Mira, la semana que viene hay Copa del Rey. Entonces nosotros visitamos al Murcia. El Murcia, que creo que está en segunda división. No sé si está en segunda o en tercera. La verdad que no te sé decir nada del Murcia. Y el equipo merengue visita a un equipo que se llama Fuenlabrada. No tengo la menor idea de qué equipo es Fuenlabrada. Saludo si hay algún fanático del Fuenlabrada por ahí que nos esté escuchando, pero no tengo la menor idea. Te trataré de buscar por ahí de dónde es este equipo, pero bueno, en este. Deben estar muy contentos en ese pueblo, si es un pueblo, porque es un equipo importante a jugar. Eso le da dinero a ese. Eso aquí por lo hablamos hace dos programas. Así es. Lo importante que son estos juegos con los equipos grandes para ese tipo de equipos. Me decía que nosotros jugábamos contra quién, disculpa. Contra el Murcia. Visitamos el Murcia. El Murcia. No, el Murcia es de segunda B. De segunda B. Ok. Sí, la tercera división. Bueno. Bueno, entonces ya en el podcast de la semana que viene ya veremos. Habremos jugado ese partido de Copa del Rey y habremos jugado contra el Málaga, y ahí estaremos comentando cómo nos fue. Algo más, José Manuel, perdón, Alejandro, algo más, Alejandro, antes de cerrar, algo que te haya faltado. No. Okay. No, creo que la verdad que estuvo muy agradable, porque aparte fue una semana de fútbol y de buenos partidos. Sí, señor. Bueno, entonces, de nuevo un abrazo a José Miguel, a ver si está con nosotros en la próxima jornada. Y yo me despido, no sin antes recordarle a la audiencia que nuestros puntos de contacto son, en primer lugar, la cuenta de Twitter, @rivalesfutbol, @rivalesfutbol, en el blog. Estamos en rivalesfutbol.blogspot.com, estamos también en iVoox. Alejandro, un gran abrazo y será hasta la semana que viene. Gracias, igualmente, y muchas gracias a todos los seguidores. Y bueno, la semana que viene hablaremos un poquito más de esta rivalidad. Hasta luego, chao.